Hola, buenas tardes. Tras la Semana Santa vuelve el Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org o también en radioslibres.info, la página web que nos agrupa a todas las radios. Han pasado muchas cosas en este tiempo. También son elecciones, dicen, y dan mucho mal por ahí con estas cosas de votar y tal. Cada vez, bueno, pues nunca los políticos estuvieron más alejados del pueblo. Bueno, ya hablaremos de ellos si eso luego o no, porque verdaderamente tenemos la sensación de que somos calderilla, de que estamos un poco como demás la gente. Este programa lo puedes seguir también en el Facebook de Radio Topo o en arroba Radio Topo, en nuestro Twitter. Y es un programa que se remite en varias emisoras a lo largo y ancho del estado y que sabemos que nos escuchan por ahí. Así que un saludo a los oyentes y oyentesas que sabemos que están en el éter. Y en el programa de hoy vamos a comenzar leyendo como acratorial un escrito en el que se habla de que el fascismo no solo es Vox, que estaba antes que Vox y que seguirá estando aunque Vox no sacara o sacase ni un diputado. El caso es que a veces no nos damos cuenta de las cosas y tendemos a caer en la trampa izquierdosa o izquierdista de el voto por encima de todo para evitar el voto del miedo, el voto de que viene la derecha, esta vez con la ayuda de un partido claramente ultraderecha, que es Vox, que además está fundado y la mayoría de los y las integrantes son gente que viene del PP, o al menos de sus primeras espadas. Y bueno, pues viene a decir esto, ¿no? Este artículo que es, como dice mi madre, la misma mierda con distinto olor. Y sí, son tiempo de elecciones. Y también, ya que hablamos de Arainfo, podemos decir una cosa que, bueno, como, pues bueno, os recomendamos un artículo que también ha salido esta semana. Claro, no podemos leer aquí todas las opiniones, pero nos ha gustado mucho un artículo de Iker González Izaguirre que se llama "Nos mean encima y dicen que llueve". A propósito, bueno, pues de ya al margen de la abstención, no abstención, nosotros propugnamos la abstención activa y consciente para estas elecciones, sino que, bueno, pues que de el escasísimo respeto que tiene la clase política al pueblo. Y ya perdonaréis por estos extraños ruidos que se han oído de fondo. Y vamos a empezar también con el sumario de las cosas que habíamos preparado para hoy, un poco al margen de esta especie de circo maratón electoral que nos espera desde el domingo hasta el mes de mayo-junio, ¿no? Porque vienen todas, ¿no? Vienen. Sí, y luego viene la constitución lógicamente, de las juntas, de los ayuntamientos, bla, bla, bla, bla, bla, y el Parlamento, claro. Bueno, y comenzamos con el recuerdo a Mumia Abu Jamal, que ha cumplido 65 años, periodista, escritor y activista político afroamericano. Mumia Abu Jamal cumple 65, de los cuales 37 años está preso, acusado de un crimen que no cometió, con una justicia pues también absolutamente racista. De hecho, hay más que pruebas suficientes para exculparlo. Sin embargo, Mumia continúa preso y probablemente muera preso. y comenzaremos precisamente hablando del año de cárcel que le ha caído a un documentalista por intentar grabar el homenaje a Moray Sanjurjo en una cripta del arzobispado en Pamplona. Seguiremos hablando ahora de ecología con los activistas antiespecistas acampados ante el macromatadero de Binéfar que han denunciado agresiones fascistas. Y hablando de ecología, la organización Greenpeace llevó a cabo un acto en las Torres de Colón en Madrid con el lema "Nos están costando la vida y el planeta". Y bueno, pues un poco también intentando meterse en la campaña electoral para reivindicar varias cosas que el colectivo ecologista o la organización ecologista lleva bastante tiempo exigiendo. Por otra parte, y me cola porque estaba iba adelante, si antes hablábamos de las granjas, pues precisamente también hay un documento inicial del nuevo plan hidrológico del Ebro que revela que casi dos terceras partes de las explotaciones ganaderas contaminan los acuíferos. Y es que la ganadería industrial en el Estado español está alcanzando un punto de total y absoluta insostenibilidad. Seguiremos, como no, hablando de cárceles y la concentración para pedir la excarcelación de Carmen Badía, que, como sabéis, está gravemente enferma y en huelga de hambre desde hace más de un mes. Esta concentración tuvo lugar ayer, el miércoles en 24, a las 12 de la mañana, en los juzgados de Zaragoza. Y si hablábamos antes que el racismo y el fascismo siempre ha existido y siempre ha estado presente en el Estado español, como en la mayoría de los estados que se llaman democráticos, lo que es evidente es que ahora está menos oculto. De hecho, un ejemplo es que el nuevo secretario general del Comité Regional de Madrid de un sindicato policial, concretamente CEP, es un miembro de Vox o muy cercano a Vox, que además está procesado por un presunto delito de violencia de género. Esto ya lo comentábamos semanas atrás, cuando muchos de los policías del Estado español, los que cuidan el orden y la ley, nuestra seguridad y nuestro bienestar y todo eso que dicen, son partidarios de Vox y de hecho van a ser votantes del partido ultra. Abrimos bloque solidario, comenzamos con solidaridad con Palestina y la carta de Rescop pidiendo al representante de Eurovisión de la canción La Venda que se acuerde de la situación del pueblo palestino y haga boicot con su no presencia al Festival de Eurovisión, que ya sabemos que pues que personalmente a nosotras y nosotros no nos va ni nos viene, nos parece una mierda, pero sí que es cierto que está siendo utilizado de escaparate del Estado sionista, del Estado de Israel, de escaparate de cara al mundo, pues vendiendo es un país estupendo, democrático, moderno, etcétera, etcétera. Un país en que tiene una clarísima política de apartheid, cosa pues que está en contra de cualquier mínimo derecho humano. Seguimos ahora con la solidaridad de refugiados y Open Arms, que ha regresado al mar Mediterráneo tras más de 100 días bloqueado en el puerto de Barcelona para hacer lo que a la gente que va viajando en él le gusta, que es llevar ayuda humanitaria, en concreto esta vez a Grecia. Me gustaría destacar unas palabras que ha dicho el jefe de operaciones de Open Arms, que ellos hacen lo que hacen porque les obliga La ley del mar. Me parece una manera muy bonita de hablar de la solidaridad hacia otros seres humanos que lo están pasando realmente mal, que están viviendo una situación terrible, huyendo de la pobreza, de la violencia, de la guerra, etcétera, etcétera. Y Extinction Rebellion, más de 1000 detenidos tras una semana entera de protestas contra el cambio climático en Londres. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Bienvenido a Radio Topo y con, bueno, pues antes que nada, uy, se me cuela la musiquita, y antes que nada, pues recordar que este 1 de mayo, primero de mayo, Bermú, Obrero y Radio Topero, un año más en el Solar del Conejo, en el barrio de La Madalena, al terminar las manifestaciones, os recomendamos ir a alguna de los sindicatos que no son mayoritarios, aunque en realidad eso es un decir, porque hay una manifestación por un lado de CGT y otros sindicatos y también la de CNT, pues bueno, pues estás después de las manifestaciones, hay vermú en el Solar del Conejo, COSO 180, en el barrio de La Madalena. Y hoy vamos a poner flamenco de fondo. Este es el fallecido Enrique Morente. Y vamos con el artículo que hemos elegido para la editorial de hoy, que se llama Antifascismo moderno, fascismo interno, el caso de nuestro compañero Idrissa Gueye. Ante las campañas alertando de los peligros de la llegada del fascismo, la comunidad migrante y racializada de Zaragoza le recuerda que el fascismo siempre ha estado aquí, está impregnado en sus instituciones y en la sociedad española en general. No se ha ido y no ha llegado con Vox. Son muchas las iniciativas de los colectivos antifas que pretenden denunciar las diversas violencias, pero estas solo se quedan en acciones puntuales y en muchos casos lúdicas, sin llegar a la raíz del problema. Un ejemplo de ello ocurre actualmente con el caso de Idrissa, expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, de quien muchos de vosotros ya se ha olvidado o no lo recuerda. En el 2018, Idrissa, siendo entonces presidente de AISA, denunció de manera pública, junto con Derechos Civiles, la violencia y el abuso del poder sufrida por el colectivo de manteros senegaleses en Zaragoza al ser perseguidos, calumniados, hostigados, agredidos, deportados y despojados de sus mercancías. Pero estos actos no son aislados, ya que también venían sucediendo en otras ciudades del Estado, poniendo en evidencia esa violencia institucional que cruza a diario las personas migrantes. Solo nos tenemos que acordar de hace escasos meses con la muerte de este chico de Madrid, ¿no? que murió también por después de una carga policial, aunque parece que se ha muerto ahí de... Sí, en una actuación policial. Y bueno, y además cuando hablamos de la persecución diaria, que también en este caso sucedió en Lavapiés, en Madrid, pero que también sucede en Zaragoza. Y en Barcelona, y que yo sepa, en la mayoría de las ciudades del Estado. Toda una hazaña del neoliberalismo y su suprimicia blanca, capaz de criminalizar cualquier tipo de acción digna y humana como la de la gente mantera, quienes intentan buscarse la vida con la venta ambulante, que ni siquiera rasguña las grandes cadenas de superproducción, las cuales sí cometen gravísimas violaciones de los derechos humanos, esclavizando y saqueando. Parece que estas experiencias no son lo suficientemente importantes como para indignar a los colectivos de izquierdas, que se adormecen en sus políticas de gueto, dejándose llevar por el miedo extendido al crecimiento de la ultraderecha y que fija dentro de sus escalas de prioridades una nula importancia pragmática y de impacto social cuando se trata de personas venidas del sur global. También vemos que hace falta una lectura profunda de las causas de estas violencias. El extractivismo, el flujo económico y de recursos del sur global desdibuja las fronteras, mientras que para los flujos humanos las blindan con sus políticas de control migratorio. Entendemos que el colonialismo es el precursor del fascismo, el causante de que muchas de nosotras y nosotros nos veamos obligadas a abandonar sus territorios y a sufrir día a día por toda la sociedad y las instituciones, las lógicas violentas que muchas veces se escudan en el paternalismo y otras simplemente no tienen por qué fingir, para las que la reclusión, por ejemplo en los CIEs, la separación de las familias y la negación de nuestro ser es algo totalmente normalizado. Esta falta de consideración de las personas con las personas de los no países occidentales también se ve reflejada en muchas manifestaciones y concentraciones antifascistas, donde las acciones adoptadas por algunos y algunas transforman el espacio público en espacios no seguros para las personas racializadas inmigrantes, porque esa forma de activismo político privilegiado pone en riesgo la estancia en este país. Entonces, ¿cómo pueden manifestar nuestro malestar ante el apogeo fascista? Nuestro compañero Idrissa puso su voz y su cuerpo para defender la libertad y el derecho a vivir en paz de todas las personas de su colectivo, a quienes el paternalismo quiere acompañar, la caridad invisibilizar y el verdugo acallar. Es el momento de que todos los colectivos sociales, feministas, antifascistas den un paso adelante, hagan uso de sus privilegios y actúen ante el racismo institucional, puesto que para nosotras, las personas migrantes y racializadas, evidenciar este tipo de racismo tiene implicaciones en nuestras vidas y en la de nuestras familias, a quienes la ley de extranjería recuerda que somos ciudadanos de segunda, de los que en cualquier momento se pueden prescindir y abusar. Sabiendo que estamos en un momento estratégico donde ejercer el derecho a votar para frenar el auge de la ultraderecha es necesario, mas no la única arma para hacerlo, es importante tener en cuenta que los cambios se consiguen en una lucha constante, que no cesa y no termina con una consigna y una pancarta. Idrissa es padre, hermano, compañero, hijo, militante político, activista. Es el espejo en el que deberíamos mirarnos y tomar ejemplo. Es la solidaridad de la que ustedes hablan. Pues bueno, estas cositas las leemos aquí también para que le demos un poco al mejín e intentemos ver también las cosas con el punto de vista y con los ojos de otras personas que están en una situación pues de franca precariedad, no solo a nivel económico, sino a nivel social y humano, desde gente que no tiene casa, gente que no tiene papeles y que en cualquier momento pueden ser detenidos, internados en un CIE, deportados, etcétera, etcétera. Intentemos, aunque a veces escuezan estas cosas que te las digan, está bien, ¿no? Porque esto nos hace pensar y así nos hará más fuertes y más unidos y más cercanos a las personas migradas o racializadas. Además, en el anterior programa precisamente editorializábamos sobre a la izquierda a la que no importan las personas presas. Y es que, claro, hay de muchas cosas que se caen de las campañas electorales y, bueno, y luego A nosotros y a nosotras nos dicen gueto, cuando, bueno, pues el gueto somos los movimientos sociales, los que verdaderamente la gente que estamos en la calle haciendo cosas, desde las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de gente sin papeles, a los centros sociales, a las ocupas, pues es la gente que sí que está en la calle, que sí que toca al pueblo y que se relaciona con él. Y además la ultraderecha sí que ha aprendido muy bien que los movimientos sociales les dan poder. ¿Qué es si no plataformas como Hazte Oír o similares? Pues son precisamente lo que intenta conectar con la gente, porque conectar con las urnas es la cosa más hipócrita del mundo. Bueno, ayer hoy escuché a Pablo Iglesias, ayer o esta mañana, no recuerdo, creo que ayer, decir que las cosas se ganan cuando uno está en el gobierno. Me parece una vil excusa pues por formar parte del gobierno, que así será si el PSOE gana las elecciones, cuando todas y todos sabemos que las cosas se ganan en la calle, que las luchas se ganan en los espacios públicos, en los trabajos, en las calles, etcétera. Desde luego, el poder, el gobierno, el poder, pocas libertades y pocas cosas nos da. En todo caso, nos las quita o nos engaña pues con un caramelito para quitarnos el amargor de boca, ¿no? ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. El juzgado ha reducido de 2 años a 1 año la condena con respecto a la petición de la Fiscalía a un documentalista que introdujo una cámara para grabar los homenajes a los golpistas Mola y Sanjurjo y las misas de humillación a las víctimas del franquismo. Como os decía, este juzgado de lo penal de Pamplona ha condenado a esta persona a 1 año de prisión y a una multa de casi 3.000 euros a Clemente Bernard por esta grabación de imágenes de la cripta del monumento a los caídos de Iruña, donde pues se hizo una misa y un acto, ¿no? Esto fue en este monumento, en esta cripta, a la que solo tienen acceso la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz y el Arzobispado, pese a que el monumento es de propiedad municipal, que esa es la causa por la que querían mostrar esta grabación. Como en un espacio que es municipal, que es público, se hacen este tipo de actos de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, tú. Elita. Y bueno, finalmente ha sido condenado a 1 año en un claro atropello a la libertad de expresión y de información, y en clara protección a que toda esta gente siga utilizando un espacio municipal pagado con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas pues para hacer estas cosas que hacen ellos de exaltación al franquismo, y bueno, que da un mal rollo de que te cagas esto. Luego nos extraña que salgan las cosas que salen por ahí. Vamos a entrar con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. y desde hace más de un mes activistas antiempecistas han acampado ante el que será, que está todavía sin inaugurar, el mayor matadero de Europa, con capacidad a pleno rendimiento para sacrificar 30.000 cerdos de forma diaria. El fin de semana han vuelto a denunciar un nuevo ataque fascista contra este campamento, en el que desde diversos vehículos se les arrojaron piedras mientras les gritaban «¡Viva Vox y arriba España!». Esta es la segunda ocasión en la que se enfrentan a un ataque similar, ya que la noche del 21 de marzo también fueron apedreados. Por supuesto, no hay detenidos y los y las activistas están preocupados porque tienen miedo por su integridad física, por el hecho de mostrar la oposición a un proyecto que, bueno, pues que, como leeremos más tarde con el artículo de lo de las granjas animales, están contaminando tierra y acuíferos y convirtiendo a la ganadería industrial en un foco de contaminación y de destrucción de la naturaleza muy importante en el Estado español. Y es que casi dos de las terceras partes de las explotaciones ganaderas de la cuenca del Ebro contaminan los acuíferos sobre los que están construidas. Esto lo extraímos del Arainfo. La ganadería industrial en el Estado español ha alcanzado un punto de total y absoluta insostenibilidad. La contaminación de los acuíferos es cada vez más visible y, aparte de cambio climático, deforestación, contaminación atmosférica, maltrato animal, consumo desmesurado de carne, problemas que esto genera en la salud de la población. Y bueno, pues todo este modelo de ganadería extensiva, de ganadería, no sé cómo qué palabra utilizar, ¿no? Industrial, que es urgente frenar y desmantelar esta apisonadora. Esto ha sido subrayado por la gente responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace. La contaminación de los acuíferos por nitratos está absolutamente agravada, además del uso de fertilizantes sintéticos para incrementar las producciones, que se utilizan también, digamos que se contamina el medio ambiente produciendo el pienso que luego van a comer estos animales, y a la vez pues con todos los purines y desechos que generan este tipo de producción, este tipo de ganadería salvaje. Como os comentábamos en este informe de Greenpeace, se reveló que el Estado español es el 93,7% de la producción de carne de cerdo y el 94,2% de la carne de aves de corral y el 80,6% de leche y otros productos lácteos se concentra en granjas grandes o muy grandes. Todo esto además está previsto para un tipo de mercado también, pues para eso, para un tipo de mercado en el que los pequeños productores o la gente que hace las cosas de otra manera no tiene ningún tipo de posibilidad frente a toda esta organización del consumo de carne y del sacrificio de cientos de miles de animales para malalimentar a la gente, ya que este tipo de carne tampoco es que sea de la calidad que debiera de ser, además eso de crear un tipo de alimentación que no es la adecuada ni para la salud ni del ser humano ni para la salud de nuestro planeta. ofrece mi brasa al hombro. Su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Oh, oh, oh. Y mientras escuchábamos, pues al que dicen que han sido el mejor cantaor y guitarrista flamenco de la historia, Camarón de la Isla y Paco de Lucía, los dos ya muertos hace tiempo, pues vamos con un artículo, porque nos gusta hablar de nombres. Estamos hablando de farcistas. ¿Y quiénes son los farcistas de nuevo cuño? Esta mezcla de, bueno, pues de extrema derecha con neoliberalismo económico. Todo eso que nos recuerda mucho a Trump y a la vez pues mezclina de pensamiento filosófico de mercadillo y cosas así con España cañí de pandereta. Pues bueno, vamos con un artículo que hemos extraído de un viejo comunista que se llama Ignacio Sánchez Cuenca, y bueno, reconvertido, y que nos habla de otros que se han reconvertido más. Se llama La Extrema Unción y es verdaderamente muy interesante. Y es que si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, bastaría con regresar a 1980. Nos dice, yo le diría a la gente aquello de he visto cosas que jamás creeríais, que es de la peli de Blade Runner. He visto a Gustavo Bueno firmar artículos con Santiago Abascal en Libertad Digital, hablamos de un medio de extremísima derecha, en defensa de una España amenazada por los rojos separatistas. Sí, el mismo Bueno que en aquella época era un granítico comunista, materialista y ateo. He visto al propio Bueno, a Gabriel Albriac y a John Juaristi formar parte del patronato de honor de Denaes, la Fundación para Defensa de la Nación Española, el embrión de Vox. Sí, Albriac, el filósofo altuseriano, el del comunismo y rock and roll. Y John Juaristi, exmiembro de ETA, del Partido Comunista y luego del PSOE, y luego de la ultraderecha. Impresionante. He visto a Fernando Sánchez Dragó en el mitin de Vox de Vistalegre. Sí, el Sánchez Dragó que fue comunista y luego ácrata. Y sobre todo putero. He visto a Francesc de Carreras levantarse emocionado de su silla mientras escuchaba la ya inmortal versión del himno español de Marta Sánchez. Sí, el mismo Carreras que fue del PSUC, del Partido Socialista Unificat de Cataluña. He visto a Fernando Savater firmando el manifiesto de los libres e iguales promovido por Cayetana Álvarez de Toledo. Sí, el mismo Savater al que la Constitución le parecía una tontería y que creía que Batasuna era un prometedor movimiento social frente a los partidos democráticos. La luz de aquella farola. Y es que circula con profusión el cliché de que los intelectuales siempre llegan tarde, que solo saben interpretar el pasado pero no anticipar el futuro. En fin, aquello de que la lechuza solo alza el vuelo al anochecer. Sin embargo, en el caso de Vox, hay que admitir que muchos intelectuales han ido un paso por delante de los acontecimientos. Unos pocos, como Gustavo Bueno, no solo dando ideas, sino colaborando activamente con Abascal y su fundación, pero otros muchos creando un clima de opinión asfixiante con respecto a la cuestión nacional. Y es ante todo la cuestión nacional lo que desencadena el ascenso de Vox. Hay que insistir que Vox no creció durante los peores años de la crisis. En esos años ya estaba en boga las políticas de igualdad de género, ya se había alcanzado el máximo histórico de inmigración en España, que por cierto, en contra de lo que se diga, está bajando la inmigración. A pesar de los recortes de gasto en servicios públicos y la subida del IVA del gobierno de Rajoy, cuando Vox se presentó a las europeas en 2014, obtuvo 247.000 votos, poco más de un 1,5%. Vox solo despega tras la crisis catalana de otoño del 17. Es entonces cuando una parte de la ciudadanía, la más recalentada con el lenguaje de hazañas bélicas que han utilizado con tanta alegría los otrora intelectuales progresistas a propósito de la cuestión nacional, empieza a sintonizar con un discurso extremo que propone una intervención permanente en Cataluña e incluso la supresión entera del sistema autonómico. En realidad, las propuestas de Vox con respecto a Cataluña son solo media vuelta de tuerca adicional con respecto a los intelectuales nacionalistas españoles que llevan defendiendo desde hace tiempo a través de UPyD primero, Ciudadanos después. recentralizar los servicios básicos, eliminar la inmersión lingüística, disolver los mossos, intervenir en los medios de comunicación públicos, prohibición de partidos independentistas o reformas electorales que impidan que los partidos nacionalistas vascos, gallegos y catalanes obtengan representación parlamentaria. En fin, una panoplia de medidas orientadas a conseguir la exclusión del nacionalismo periférico o regional de la política española. El grueso de los intelectuales españolazos comenzaron a virar hacia posiciones cada vez más conservadoras e iliberales a finales de los 90 con las movilizaciones civiles contra ETA y su estrategia de socialización del sufrimiento. Coincide en el tiempo con los primeros gobiernos de Aznar, quien con indiscutible astucia consiguió apropiarse de muchas de las nuevas ideas, atrayendo así a intelectuales que habían tenido simpatía por el PSOE de Felipe González y que provenían de la oposición antifranquista y de la extrema izquierda, muchos de ellos, si no mirad, por ejemplo, a Federico Jiménez de los Santos. Lo que había empezado como movimiento antiterrorista contra la ETA acabó siendo una impugnación de los nacionalismos sin Estado y una crítica al sistema autonómico. El lenguaje que se utilizó en esa cruzada antinacionalista era grueso, sin matices, descalificatorio y más orientado a ridiculizar y humillar al enemigo que a aportar soluciones inteligentes que permitieran encontrar una posición en la que todas las partes se pudieran sentir cómodas. Durante los primeros 2000, cualquier revista que quisiera medrar en la esfera pública no tenía más que repetir o exagerar las consignas antinacionalistas al uso para publicar en los periódicos españoles, del ABC al País. La confrontación con el nacionalismo catalán fue la confirmación definitiva de que muchos intelectuales se habían situado en posiciones excluyentes, por la gran coartada de la violencia ya no estaba presente. La conexión entre nacionalismo vasco y violencia servía para justificar la crítica sin paliativos a dicho nacionalismo, pero en el caso catalán no hubo en absoluto violencia, en todo caso la de la policía. Los intelectuales del nacionalismo español han intentado por todos los medios aplicar los mismos esquemas políticos al problema catalán, forzando el argumento hasta el absurdo. Ahora no hay terrorismo, pero sí un golpe de Estado basado en la coacción violenta a los españolistas, que no a los españoles, porque en el que se sienta coaccionado, pues no sé. De esta manera se evita un debate dentro de los parámetros democráticos sobre la integración catalana. Con los golpistas como los terroristas no hay nada que negociar. Frente al golpismo antidemocrático del nacionalismo catalán, los intelectuales españolistas defienden la nación como garantía de constitucionalismo e igualdad. Véase, a modo de ejemplo, esta respuesta del filósofo Ignacio Gómez de Liaño en una entrevista que publicó ABC. Es importante que no se empleen tópicos como, por ejemplo, que se llamen fascistas a Vox, cuando los fascistas son más bien los nacionalistas vascos y catalanes. Y que vivan los tópicos. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Abrevié un poco. En ambos comentarios sobre toda esta cuadrilla de intelectuales, por llamarles de alguna manera, vamos, es que para mí no tiene ningún rigor el hecho de llamarles así, vamos, o sea, ¿qué intelectual es Sánchez Dragó? ¿Que eres un mediocre escritor? O toda esta cuadrilla, sí, bueno, Vargas Llosa con su mar de banderas españolas, que luego vive en la mayor parte del año en Reino Unido, ¿no? Además de ser de origen peruano. Lo mismo que la pava esta que se presenta a la alcaldía de Barcelona por el PP, vaya, que es de origen argentino, pero ya no ha tenido ningún problema para tener la nacionalidad, para tener los papeles. Sí, es curioso porque también le dicen siempre les petan en la cara a Echenique que es de origen argentino y resulta que esta tipa es de origen argentino y marquesa, por cierto. Y también, a propósito de Mario Vargas Llosa, una de las cosas que nos escribe el articulista y que nos parece muy interesante: no hay nada más con imagen más contradictoria que la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre del 17, en la que Mario Vargas Llosa, ante un mar de banderas españolas y proclamas irredentas de unidad nacional, cargó con la dureza habitual contra el nacionalismo. En tus labios brilla una sonrisa. Y de hecho es lo único que han utilizado los dos partidos de derechas, tanto el PP como Ciudadanos, en toda la campaña electoral, ¿no? Para criticar o para atacar a Sánchez, el que es amigo de los catalanes y de los batasunos, sí, que dice, y que es amigo de los que quieren romper España. No hay otra no tienen otro argumento. Es que la verdad es que, bueno, lo de la democracia, ya sabemos que es un sistema que está corrompido, pero lo del Estado español es ya es de zasca, vamos. Y también, ya que hablamos de, en concreto, de este autor, de Ignacio Sánchez Cuenca, pues os queremos recomendar un libro suyo que se llama La desfachatez intelectual, que yo no me lo he leído entero, pero me he leído trozos, y bueno, la verdad es que la crítica de un periódico conservador, como es el Confidencial, es muy curioso, pero dice, este libro es el gran, y este titular lo resume, el gran zasca a figurones como Vargas Llosa, Javier Cercas o Luis Garicano. Y es que es eso, bueno, pues es un análisis sobre la bajísima calidad del debate público en España, en que, bueno, pues sí, Vargas Llosa será un excelente escritor de ficción, pero últimamente está deviniendo en mamarracho cuando se dedica a hablar de política. Y sobre todo, pues de lo que viene a hablar en La desfachatez intelectual, es de que hay que llevar mucho cuidado cuando leemos a determinados intelectuales, porque la pobreza de su discurso es verdaderamente como para echarse a temblar. Un ejemplo es algo que ha dicho Vargas Llosa, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero es el peor gobernante de España desde Fernando VII. Es decir, o sea, con todo lo que ha sido Zapatero, que desde luego lo hemos criticado aquí, a mí no se me ocurriría decir que es mejor, o sea, que Franco era mejor gobernante que él, no sé, o Primo de Rivera. O eso, Primo de Rivera, o sea, es que son, o sea, frases lapidarias, y luego también el uso de la mentira, que cada vez está más extendido y se dice con una tranquilidad, o sea, dando datos, cifras falsos. Bueno, es que es alucinante lo que se ha visto esta campaña electoral. Por eso y por mucho más te invitamos a, pues eso, a que no votes y a que te vayas el domingo a tomar el vermú y disfrutes de un día paseando en vez de ir a justificar a que toda esta cuadrilla de impresentables utilice tu voto como moneda de cambio y como, pues eso, como excusa para pues un montón de cosas que no son buenas ni para la gente, ni para la naturaleza, ni para nadie. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nada, recordar la concentración que tuvo lugar ayer en los juzgados de Zaragoza pidiendo la excarcelación de Carmen Badía, que está gravemente enferma y en huelga de hambre desde hace más de un mes. El pasado 6 de abril, integrantes del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos y su abogada visitaron a la interna en la prisión de Zuera para conocer su estado de salud. Tras la visita, decidieron denunciar su situación ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Estado español y de los organismos internacionales para la prevención de la tortura, tal como se comentó ya aquí en Radio Topo. Parece ser que hay un llamamiento, si llega a ser hospitalizada, para acudir a apoyarla al Hospital Miguel Servet, y parece ser que también está dispuesta a llegar hasta el final de su lucha y dejarse la vida en ello. ¿Qué hora es? Uy, se me ha oído lo de Kerrang. Pues bueno, también otra de las noticias que hemos hablado en el sumario era precisamente que el Ultra Alvarado, además de ser un maltratador, se ha hecho con el control del sindicato policial de CEP. Este elemento es muy cercano a Vox, por no decir que es de Vox, y bueno, pues es uno de los que niega la existencia de la violencia machista, del terrorismo machista, y es bueno, el representante oficial y sindical de uno de los sindicatos más numerosos de la Policía Nacional. Pues a la que así vamos. Al hilo de esto, recordar que hubo una denuncia publicada en algunos medios que habla de que Jusapol, uno de los sindicatos que convocaba movilizaciones, estaba totalmente infiltrado por la extrema derecha y que uno de cada cinco miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado manifestaba sus afinidades por la extrema derecha. Y en una carta de Rescop pidiendo al cantante Mickey, que va a ser el que cante Mickey el de nuestros tiempos, no otro Mickey, a que no interprete en Eurovisión la canción de la venda, que además dice te compran porque te vendes, pues claro, el ejemplo es él. Es un elemento que se supone que en sus canciones ha hecho alusión a su antimilitarismo y al no a la guerra, y bueno, pues no entendemos cómo este elemento que se supone que ha ido siempre de progredir antimilitarista, pues cómo acude a un lugar como Israel para defender a España en el Festival de Eurovisión, que además encima es una horterada, o sea que tiene doble delito. El caso es que el Estado de Israel está utilizando este festival, como utiliza eventos deportivos, otro tipo de eventos culturales, para promocionarse como un país plenamente democrático, sin hacer ninguna alusión a la situación en la que viven cientos de miles de personas palestinas, la cantidad de presos palestinos y palestinas que hay, que sabéis que incluso hay presos y presas menores, y pues un país así no desde luego no es lo más recomendable para seguir presumiendo de antimilitarismo. Bueno, es además también está clarísimo que todas estas cosas tienen que ver más con otros intereses, como por ejemplo el que ganará la intérprete israelí el año pasado, pues era claramente algo que estaba cantado, porque Israel había presionado para llevar ahí el festival, pues eso, para promocionarse como un tipo de país europeo, libre de problemas de derechos humanos, etcétera, etcétera, nada más lejos de la verdad. Y además también os invitamos a que boicoteéis a Israel también, no viendo el festival, que además, al fin y al cabo, pues no sé, ponemos una ópera o tampoco perderéis mucho. Algo que, no sé, que inspire más, ¿no? Como por ejemplo este disco, el maravilloso Potro de Rabia y Miel. Por cierto, el viernes 26 hay una charla sobre la abstención, una charla abstencionista en la que te invitan a leer, pensar, actuar y organizarse. No votes, bótelos. Bótalos será el viernes 26 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Social de la Revuelta, en la calle San Agustín, número 18. Y bueno, pues si no tienes mucha idea de lo que es la abstención o estás dudando entre votar y abstenerte, te invitamos a que te pases por allí y escuches lo que la gente que estamos por la abstención tenemos que decir sobre el hecho de la participación en unas elecciones, que además hay muchísima presión. Lo de esta mañana en Rejón también, que todo el mundo vote en masa, que todos a votar, que todos, hay una cierta obsesión, ¿no?, este año por el rollo este de, porque claro, también se huelen que la abstención viene de lo que viene, obviamente. Bueno, también una cosa es evidente, por lo que se está apostando es también por una dinámica del miedo, y lo que parece que no interesa es que termine produciéndose algún estallido social, y no hay nada más desmovilizador. Paradójicamente se nos vende como que el voto es movilización, cuando la movilización es todo lo contrario. O sea, la movilización es que la sociedad esté viva y sea espontánea y creativa y haga cosas. Y no solo, que no quiere decir salir a quemar contenedores, aunque a lo mejor también, porque fíjate, pero la prueba es que funciona, sino que se lo pregunten en Francia al movimiento de los chalecos amarillos, que lo que pide es que les den soluciones a sus problemas, a los problemas cotidianos de la gente. Y ya para finalizar, comentamos que Open Arms regresa al Mediterráneo tras más de 100 días de bloqueo para llevar ayuda humanitaria a Grecia. Tienen una ruta ya completamente marcada de Samos a Lesbos para rescatar a migrantes en peligro en la ruta que une Libia a Italia. Y bueno, también llevan material humanitario a bordo, ropa, comida, productos de higiene y material escolar para la gente que está pues en alguno de los campos de refugiados. Esta gente pues se va a poner manos a la obra pues para llevar a cabo lo que mejor saben hacer, que es salvar vidas, el pueblo ayudando al pueblo y la gente solidaria con la gente. Eso es lo que importa. Nos da igual ya las elecciones, lo que digan los políticos, lo que hay que hacer es lo que hace esta gente, es echarse a la mar y ponerse manos a la obra. Y se nos acaba el programita, me parece. Nada, solamente decir que estos días ha habido continuas movilizaciones en Londres, la llamada Extinction Rebellion, con más de 1.000 detenidos tras una semana entera de protestas contra el cambio climático, con manifestaciones a las que han acudido cientos de miles de ciudadanos, porque planeta solo hay uno y no hay una segunda oportunidad, no hay un plan B ni hay un segundo planeta al que acudir. Estas movilizaciones también han tenido bastante reflejo en gente conocida como Cristiana Figueres, que fue la secretaria de Naciones Unidas para el Cambio Climático, actores como Emma Thompson y pues mucha gente conocida del mundo cultural anglosajón. Y casi no llegamos, anda que no había noticias hoy. Y bueno, nos despedimos como siempre, o más que nunca, con un pletórico Salud y Anarquía. Y recordaos que el próximo 1 de mayo, el día de la clase trabajadora, de los trabajadores y de las trabajadoras, os invitamos a participar en nuestro vermú. Después de la manifestación que elijas ir, aunque aquí desde siempre pues yo personalmente recomiendo que acudáis a la de CNT, pues bueno, os esperamos allí para tomar unas cervezas, así apoyáis a la radio y pasamos un ratico, un buen ratico juntos y juntas. ¡Que nos está sacando a todo el paro! ¡Y yo, ya! ¡Esto no sale! ¡Y yo! ¡Esto no sale! Estamos todos de acuerdo en que el gobierno está para rápido.